MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Eres de las personas que al levantarte, lo primero que tu mente y tu cuerpo busca es tomar una taza de café? Bien, ahora considera si de casualidad también eres de las personas que aunque se mate de hambre le cuesta trabajo bajar de peso. Comienza bien tu día. Para el cuerpo es muy importante lo que le introduces como primer alimento después de permanecer durante unas 8 horas en ayuno, porque requiere que lo rehidrates de nuevo. Si bien el café es delicioso, es importante saber que la cafeína eleva los niveles de cortisol, lo que también puede inhibir la capacidad de quemar la grasa en nuestro cuerpo y por lo tanto almacenarla, en especial alrededor de la cintura, lo cual nos impide adelgazar. Lo anterior, además de que no hidrata, puede lastimar el sistema endocrino, estimular el envejecimiento prematuro y acelerar la aparición de arrugas en el rostro. Cuando el cuerpo está deshidratado, no puede realizar bien todas sus funciones. ¿Qué podemos hacer para prevenir lo anterior? La respuesta está en el limón, ¿sí? En tomar una taza de agua caliente o tibia con medio limón exprimido en ayunas, lo que de acuerdo a los expertos tiene grandes cualidades curativas. Número 1. Ayuda a adelgazar. Son increíbles los descubrimientos sobre el poder que tienen los cítricos sobre la salud. Estimulan el metabolismo, previenen el cáncer, los infartos, la diabetes y otros tantos padecimientos. Los estudios demuestran que tienen efectos antiinflamatorios, antivirales y antialergénicos. Y además fortalecen los vasos capilares. La doctora Anne-Louise Gittleman, en su libro Fat Flush Plan, propone que el secreto para adelgazar se encuentra en mantener limpio el hígado, que es la super máquina que metaboliza la grasa, y si éste no se encuentra sano, nada de lo que hagas para adelgazar servirá. Esta es la razón por la que muchas personas no bajan de peso, comenta la doctora. Simplemente tienen el hígado saturado de toxinas, congestionado y harto de trabajar de más. Por lo anterior, recomienda ingerir mucha agua, en especial entre los alimentos, así como tomar una taza de agua caliente con limón todos los días en ayunas, por su acción depurativa y diurética. Asimismo, los limones son altos en pectina, una fibra que ayuda a contrarrestar los antojos por hambre. Es rico en vitamina C y potasio, depura el organismo, remineraliza y estimula el hígado y el páncreas. Después de unas semanas de ingerirlo, notarás que incluso tu piel luce mejor. Y 2. Alcaliniza el cuerpo. Es curioso, pero aunque el jugo de limón o de naranja son ácidos en su estado natural, se convierten en alcalinos una vez que se metabolizan en el cuerpo. Lo anterior fortalece tu sistema inmunológico, eleva tu energía y mejora tu humor. ¿Por qué? Nuestra sangre es ligeramente alcalina, con un nivel de pH normal entre 7.35 y 7.45. Si está más alto o más bajo de este rango, se traducirá en una serie de síntomas y enfermedades. Y si baja de 6.8 o sube de 7.8, las células dejan de funcionar y el cuerpo muere. Así de importante. Por consiguiente, el organismo lucha siempre por mantener un equilibrio. Lo que preocupa es que nuestra dieta occidental tiende a ser muy ácida. Es por lo anterior que el cuerpo y sus trillones de células agradecen que le des alimentos alcalinos como el limón, al menos en un 80%. En verdad te recomiendo incorporar en tus hábitos tomar por las mañanas una taza de agua tibia con medio limón exprimido. Hazlo y notarás todos los beneficios. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.